Sigue la impunidad y la comisión parlamentaria está viendo obstaculizado su trabajo. El senador Charles Carrera optó por no presentarse ante la comisión del Parlamento. La diputada Susana Pereira tampoco. Ambos pertenecen al Frente Amplio y al MPP. Podríamos decir que a la bala perdida, que se presume fue disparada desde una vivienda del balneario rochense La Paloma, del entonces subcomisario Marcos Martínez, y que dejó paralítico de por vida a Víctor Hernández desde el momento mismo del hecho, estamos hablando de noviembre de 2012, y hasta ahora no se le ha podido adjudicar un autor. Ustedes ya conocen porque hemos hablado bastante de este tema, y hoy vamos a abordar con una llamada que le estamos haciendo en este momento al abogado defensor de Víctor Hernández, hablamos del doctor Roberto Ferreira, que ha dicho en los últimos tiempos a los medios de prensa que va a terminar haciendo un juicio al Estado si es que la Suprema Corte de Justicia persiste una vez más en archivar la causa civil, reclamando al Ministerio del Interior resarcimiento por daños y perjuicios. Pero estamos en contacto con Ferreira en este momento. Roberto, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Roberto, ¿en qué momento de esta causa estamos? Bueno, el penal, como era ya previsible, lo archivaron. Sí. Y el trámite civil está en la Suprema Corte de Justicia para que resuelva el recurso de casación que planteamos. Bien, ¿cómo se puede leer? Poniendo esto en el marco de la gente que está escuchando un poco y está recordando en este momento un poco el caso, pero necesita más datos. Se lo voy a tratar de explicar en términos bien sencillos. Cuando presentamos la demanda civil, teníamos el expediente penal en trámite, pero con muy poca actividad. Lo habían dejado casi paralizado, con lo cual no contábamos con pruebas sobre muchas de las cosas que pueden haber contado, por ejemplo, prueba pericial, declaraciones de los propios involucrados contradictorias, que si se los hubiera llevado a declarar de una manera un poco más incisiva, decir, mire, usted acá declara tal cosa, acá está declarando tal otra, hubiera aparecido, que eso ya de por sí es un delito, hubiera aparecido alguna confesión en algún sentido, ¿no? De esas cosas no teníamos cuando presentamos la demanda civil, que la tuvimos que presentar porque ya vencía el plazo para poder reclamar. Con muy poca prueba iniciamos esa demanda civil, perdimos en primera instancia, volvimos a perder en el Tribunal de Apelaciones y ahora con muchos de los elementos que han surgido pedimos a la Corte que revise todo y bueno, y falla a favor de Víctor y de su familia. ¿Eso está, el fallo está por salir ya? No. ¿Demora? No. Demora, sí. Bien, y con digamos que no las tienen todas consigo, ¿no? Porque al haber prescrito la penal y todo eso, ahora, ¿qué es lo que resta? Es esperar el fallo para después ver si usted presenta o no esa demanda, digamos, contra el Estado. Sí, estábamos analizando con Víctor y Daniel, conforme resulte de la sentencia de la Corte, si sale en contra, iniciar un juicio de responsabilidad contra el Estado. ¿Y eso? Por la omisión en la investigación penal, ¿no? Y la omisión en la investigación no solo penal, sino también en asuntos internos, que creo me decía el otro día mi cliente que tiene entendido que va a salir algo de que esa investigación se ha reactivado en estos últimos tiempos y que va, según le dijeron algunos de los políticos, que va a salir alguna resolución del Ministerio del Interior en cuanto a la investigación interna. Porque el ministerio lleva su investigación interna. Lo misterioso es que no solo se había paralizado la investigación interna, la investigación judicial, sino también la investigación interna del Ministerio del Interior, ¿no? Sí, o sea que no terminó la investigación dentro del Ministerio. La interna del Ministerio del Interior no, por más que el delito esté prescripto, el Ministerio del Interior puede investigar para sancionar a sus funcionarios. Ajá. Porque lo cual llama la atención, ¿no? Porque todos hemos escuchado que en sus declaraciones en estos últimos, digamos, 2 años o el año pasado, y Charles Carrera manifiesta claramente que él sabe que el disparo provino de determinado lugar y por qué si lo sabía y ocupaba un puesto jerárquico en el Ministerio del Interior, no se preocupó porque la investigación tuviera una diligencia media, digamos, ¿no? Y no quedara muerta. Claro, sí, entiendo. Eso por un lado, ¿no? Ahora tenemos la actitud del gobierno nuevo. Sí. Ellos no plantean eso, dicen que en realidad el único que plantea que la bala salió desde allí es Charles Carrera, eso es lo que dice Gandini. Es decir, parece tener una lectura distinta este gobierno. El ministro Heber declaró por todos lados, yo lo intenté agregar en el Tribunal de Apelaciones, no se me permitió, pero lo hemos escuchado durante todo el año pasado, parte de este, que el ministro Heber dice que él está seguro que hay responsabilidad del Estado y bueno, y ahí está la pregunta, si el ministro está seguro, ¿por qué el abogado del ministro en el juzgado se opone a la indemnización? Si el anterior lo sabía, ¿por qué cuando contestó la demanda no dijo, sí, sabemos que hay responsabilidad del Estado, vamos a discutir los montos, a ver si está correcto o no correcto, pero no negar la responsabilidad que según Charles Carrera sabían que tenían en aquel momento? Y ahora, el ministro cuando asume, en vez de tener una actitud, porque uno puede estar equivocado, ¿no? Haberle ocultado información la administración anterior, pero cuando uno asume y ve que hay una realidad, dice, bueno, me surge, tengo la convicción de que sí, de que hay responsabilidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar a la otra parte y ver cómo negociar una indemnización y paralizar el trámite judicial o cancelarlo, pero no. Este gobierno, aun cuando el ministro públicamente declaró que conoce que según su entender hay responsabilidad del Estado, y no estoy diciendo la bala salió de allí, sino hay responsabilidad del Estado por una cantidad de omisiones, continúa con el trámite judicial oponiéndose a la responsabilidad y por tanto a la indemnización a Víctor. Es como decirle a una persona así, te palmeo el hombro y te digo, sí, yo sé que te dañé, pero nunca te voy a pagar. Y cuando entre el juzgado voy a negar lo que ahora te estoy diciendo acá, frente a tu cara. Perdone que yo se lo diga así, lo que pasa es que tenemos que abrir los ojos, ¿no? No, claro, claro. Porque si no, usted me llama y me pregunta, ¿y cómo va el trámite judicial y cómo va esto? Acá estamos ante un gran ocultamiento de hechos. No estoy diciendo si de dónde provino el disparo, si el disparo provino allí. No voy a traer. Aquí hay un ocultamiento de una cantidad de hechos que creo que no es lo que se merece un ciudadano de un país civilizado. No, está clarísimo, Ferreira. Otra cosa que se pregunta a toda la gente es por qué no se investigó o no se tomó declaración de los invitados a la fiesta, ¿no? Se tomó. ¿A todos? A los que quedaron. ¿Cómo los que quedaron? Claro, los que quedaron después de que se les dejó irse. Sí, sí. ¿Y qué dijeron? Y muchas contradicciones. Por ejemplo, dijeron que escucharon a la víctima quejarse a una hora en que la víctima ya estaba en el hospital. Y eso pasó por frente de los oídos de todos y nadie dijo, pero ¿cómo me estás diciendo esto si acá yo tengo una hora de entrada del señor Víctor Hernández al hospital y me decís que escuchaste a una persona quejarse? Es como que ahora alguien dijera, sí, yo estuve con Ferreira a las 7 de la mañana en una whiskería. Y Ferreira está hablando por radio ahora, ¿cómo puede estar en una whiskería? Sí, sí, sí, sí, entiendo. ¿Me entiendes? O sea, algo de, si yo estoy escuchando, estaba hablando, entonces cuando le digo, pero no, esto no puede ser, declararon exactamente lo contrario, que no habían dicho absolutamente nada, y en sus segundas declaraciones, ¿no? Que todo lo que habían dicho no lo habían dicho, que está documentado por escrito, y eso también pasó por frente a la vista del fiscal, pasó por frente a la vista del juez, sin que nadie tomara una actitud. Si yo ahora vengo y le miento en su cara, usted dice, pero no, escúcheme, usted me está tomando por tonto a mí. ¿No me diría eso usted? ¿Me está tomando por tonto? Ayer me dijo una cosa, hoy me dice exactamente lo contrario. ¿Usted se piensa que yo ni siquiera sé leer? Bueno, parece que pasó por la vista de todos, pese a que se lo marcamos claramente, ¿no? Uh-huh. Que tenían esas declaraciones contradictorias, lo cual demuestra algo raro. Y el ocultamiento... Por lo menos, ¿no? Porque no tienen por qué. Es más, esto la gente no va a decir, este abogado está loco, pero muchos de los que declararon en sus primeras declaraciones pretendieron no estar en el baño. Es más, uno de ellos declara, yo al baño no fui. Porque el disparo salió del baño. Usted saque conclusiones, no sé dónde salió el disparo, pero ninguno quería estar en el baño. Ajá. Sí, sí, sí, claro. Usted mismo me lo está preguntando. El juez, que se lo mostramos, se lo pusimos así, le puse un capítulo así para que le llamara la atención. Yo al baño no fui. Para que leyera lo que dice abajo, bueno, no hizo absolutamente nada en cuanto a esas declaraciones. No lo citó nuevamente a decir, bueno, gente, a ver qué pasa acá. Dígame, acá usted me declara que escuchó a alguien y acá ahora me declara que no escuchó a nadie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes no tienen conciencia de lo que declaran o acá están mintiendo? ¿O mintieron la primera vez? ¿O mintieron ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Verdad? El ocultamiento que usted dice, ¿a quién beneficia Ferreira? Y beneficia. Esa es la gran pregunta. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué un funcionario policial, primero, al lado de la seccional, escucha disparos y no hace nada? Después, ¿por qué, en vez de salir a investigar y recorrer la zona, llama a la casa del subcomisario que lo tiene al lado y le pregunta qué pasó allí? Porque lo declaran así. Che, Marcos, ¿qué pasó allí? ¿Por qué tenía que pasar algo allí si allí no pasara nada habitualmente? Usted no me llama ahora a decirme, Ferreira, ¿qué pasó en su casa? Si hubiera algún incidente acá de cercanías de mi casa, me podría preguntar, Ferreira, ¿vio algo? ¿Sabe que hubo un problema cerca de su casa? ¿Usted vio algo? No, me preguntan, la pregunta es, ¿qué pasó en tu casa? Está claro. Eso, sí. O sea, es muy distinto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, absolutamente. Que yo le pregunte, escuche, sé que por ahí por la radio hubo un problema, tal cual problema. ¿Viste algo? ¿Sabes algo? ¿Oíste algo? Y otra cosa que te pregunté, ¿qué pasó allí en la radio? Yo ya estoy asumiendo que proviene de allí, ¿verdad? Bueno, eso es, el tema es que todas esas cosas, esas preguntas raras, todas esas cosas que quedaron ahí colgadas, seguimos con pericias que la bala salió de arriba de un árbol. Claramente de arriba de un árbol no salió. Ajá. No hay árboles en la zona. No, donde se pueda colocar un francotirador y haberle tirado a mi cliente sin ningún motivo. Ajá. Y aparte, si hubiera sido así, ¿por qué esa decidían investigar? En el funcionario policial que está frente de la seccional, mientras hacen la fiesta en la casa de su comisario al lado, no sale a recorrer la zona. No sé cómo hace la policía cuando ve algo. Estamos en la seccional, está ahí. Estaba, ¿cuánto? ¿50 metros? Mucho. Se escucha un disparo. Después los disparos no se escuchan. En La Paloma, un disparo al lado de la comisaría, no lo escucha un funcionario policial preparado para distinguir entre un disparo de arma de fuego y cualquier otra detonación. No lo escucha. Claro, cuando corremos las cosas, corremos las horas en que suceden los hechos, por eso los errores en las declaraciones, permitimos cualquier cosa. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? Pasible en la investigación también. ¿Qué hace la justicia? Penal, todas estas cosas le pasaron por su frente a los jueces que fueron alternándose en la investigación y ninguno hizo nada. Roberto, tenemos que terminar, no tengo más tiempo, pero le agradezco mucho por esta información que nos está dando. Y la última pregunta que le hago es, ¿para cuándo esperaríamos la conclusión de esto, ¿no? de este caso? ¿Para cuándo tendríamos la respuesta del Poder Judicial y la posibilidad de que usted haga la demanda contra el Estado? La respuesta de la Suprema Corte, supongo, como mucho, unos meses. Uh-huh. Unos meses pues, más. Sí. Ah, todavía. Y bueno, y de ahí después analizaremos, porque en definitiva la conclusión de la actividad del Estado en su omisión de investigar se da cuando cierran la causa penal y eso es lo que causa perjuicio. Y de ahí tenemos 4 años para reclamar. Perfecto. O sea, no tenemos ningún apuro en armar un reclamo rápido para satisfacer ninguna necesidad de nadie, sino con lentitud, con estudio detenido de las cosas, bueno, ver todas las omisiones que determinaron que puedan determinar que salga un fallo contrario. Pero la Corte siempre tiene la chance de esto mismo que yo le estoy diciendo, observarlo. Yo le agregué a la Suprema Corte las grabaciones con la admisión de Charles Carrera de lo que había sucedido, uh-huh, con las declaraciones de Heber, que son abundantes. Fue una declaración. Fueron cantidad de declaraciones y todo, bueno, sí. Tiene la posibilidad de valorar todo eso. Y bueno, muy bien. Confiemos que salga en favor de pobre Víctor, porque la verdad la vida se la cambiaron drásticamente. Su proyecto de vida, lo que vive, sí, es otra cosa. Absolutamente. Ferreira, muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buen día. Igualmente.